Qué lindo, los perros y esto que se llama Bajo la Rambla. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. Estaba viendo un peque por acá. Es impresionante. Es un nene que gana más de $1,000,000 por año subiendo videos a YouTube. Fíjate a ver si el tuyo lo puede hacer. Es un número, ¿no? Comenzó con un juego y se convirtió en una mina de oro y el éxito no para de crecer. Se llama Iván. Es un nene de 8 años que está ganando $1,000,000 al año haciendo tutoriales de diferentes marcas para hacer publicidad de sus productos en YouTube. Bueno, fíjate que ahí lo vamos a poner para los peques porque realmente de todo un poco tiene, ¿eh? Tiene su propio canal en el portal de video que se llama IvanTube HD. Lo vas a encontrar, por supuesto, el link en el portal de la radio. Y los videos, opina de juguetes o videojuegos. Bueno, hace de su canal lo que quiere. Y tiene millones de espectadores y genera importante cantidad de plata. El papá es administrador de la cuenta y asegura que ingresa el dinero exclusivamente a las cuentas de ahorros de los hijos, de Iván y de su hermano. Según la publicación, una revista especializada que se llama Business Insider, los videos tienen muchas visitas. Concretamente, hay uno en el que se habla de unos juguetes de Angry Birds que tienen más de 50 millones de visitas. Se hacen pelo y barba, le cobran a los de Angry Birds, le cobran la publicidad y encima YouTube les paga por las visitas. Es un negocio realmente redondo. El negocio familiar dispone de un equipo de ventas para negociar los contratos. Claro, tienen que negociar los contratos publicitarios hasta con Google, imagínate. Con marcas y empresas negocias que pretenden que Iván venda de la mejor manera sus productos. Bueno, este pibe tiene el futuro ya... Olvídate. Mezcló todo, ¿no? El nene, 8 años tiene, opina sobre juguetes y videojuegos. Ya tiene la vida, su vida, salvo que cambie mucho la tecnología. Ya arrancó con la tecnología, sí, el chico, ¿no? Es impresionante. Cambiamos de tema. Fíjate, a ver si podés hacer que el tuyo venda juguetes. Acordate quién te dio la idea. Nos vamos a lo más visto de la televisión porteña en esta mañana en vivo de la 106. ¿Qué fue anoche lo más visto de la tele? A ver, ahí vamos. Showmatch, que hizo 21.1. Viuda e Hijas del Rock and Roll, 15.7. Guapas, hizo 13.0. Bueno, ahí está. Telefe Noticias se metió en el cuarto lugar con 11.6 y Camino al Amor 11.3. El promedio del día fue para Canal 13 con 9.5, dos décimas más abajo. Se metió Telefe con 9.3 y un poquitito más abajo, allí Canal 9 con 5.2. Vamos a ver qué pasa con las quinielas también, ¿eh? Allí nos vamos. En la Primera Nacional, el 2061. 2-0...

Sí, señor. Regalo de Tío Lucas en esta mañana en vivo de la 106. Dos porciones de pollo a la portuguesa. Tenés tiempo, todavía, si no mandaste el mensajito al 02345-1565-1479. Quiero, Tío Lucas, tu nombre y tu ciudad. Ideal para un día como hoy, el pollo a la portuguesa. Si no lo pedís al 452263. Allí está el Chori, sigue a 10p, está cuidado. No, no es como la cadena Knack and Pop. El dueño desapareció de la cadena Knack and Pop, de la hamburguesería Knack and Pop, lo andan buscando al dueño todavía. ¿Qué más? Y tenemos el regalo de heladería Don José de Roque Pérez, un kilo de helado que te vamos a regalar. A ver, ¿a quién se lo asigna el azar junto con el sorteador loco? Y música ahora. Música de la nuestra, música argentina, mientras sigue lloviendo en Saladillo. Ya llegamos a los 6 milímetros y en 25 ya superamos los 9, ¿no? Impresionante. 10 milímetros 2. Me encantan los enanitos verdes, esta muralla verde que le gusta muchísimo a Juanjo Manrique. Sí, señor, el cantante del grupo Life, que se lo vamos a dedicar muy especialmente, ¿eh?, a todo el grupo Life, que hacen maravillosamente este tema. Y ahora cambiamos, claro. Pega Rude a la 106 con Magic. say yes, say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry you anyway. La verdad que me encanta este tema de Magic. Se llama Rude. Aquel anciano dice, no seas ruda, le dice. Y la verdad que está bueno y ha subido en la preferencia de todos nosotros, ¿eh? Porque hace 6 semanas que está en el top 100 y subió 12 lugares, del puesto 72 al 60, increíble. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106, claro que sí, tenemos más info. Y en un ratito vamos a enterarnos quién se lleva los regalos de esta mañana, el helado de heladería Don José. Quiero, Don José, tu nombre y tu ciudad y también cosas más ricas también para compartir, además de los helados de heladería Don José, las 2 porciones de pollo a la portuguesa, ideal para un día como hoy, con el plato del día de Rotisería Tío Lucas. Si te animás, la verdad que me encantaría probarla, ¿eh? Me encantaría probarla, porque inauguraron I-40, la pileta más profunda del mundo. La profundidad es equivalente a un edificio de 12 pisos y fue construida en un hotel en Italia. Está abierta al público que se anime a nadar en ella. ¡Qué bárbaro! Es el buceo, el que está en YouTube, de la piscina más profunda del mundo. ¡Qué bárbaro! Tiene hasta el 1.30 m de profundidad, así arranca, bajito, hasta 12 metros y un agujero que lleva a los 28 metros restantes de profundidad. La temperatura del agua la mantienen entre 32 y 34 grados, a pesar de que tiene más de 4.000 metros cúbicos de agua, lo que permite a los visitantes bañarse sin necesidades especiales. ¡Qué increíble! Esto fue en Italia, ¿eh? Y de Italia nos vamos a Tailandia y Taiwán, y también Estados Unidos, porque ya registraron decenas de personas que padecen una misteriosa enfermedad. Viste, parece que viene una nueva. Además del ébola y del SIDA, ahora el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del Reino Unido, dirigidos por la doctora Sarah Brown, encontró un nuevo síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una especie de SIDA, que se manifiesta en adultos de 50 años en promedio. Estamos en el horno. Hasta ahora casi todos de origen asiático. Son que personas hasta ahora, de los 203 casos, que no tienen virus de SIDA. Poseen niveles normales de células, pero tienen un anticuerpo que neutraliza algo que se llama interferón gamma, que es impresionable para las células que puedan destruir los microorganismos bacterianos y hongos que no son propios, ¿no? La causa de esta nueva enfermedad es desconocida, pero se ha determinado que no se propaga de la manera como lo hace el SIDA mediante un virus. Es una enfermedad infrecuente. No es transmisible, sino que se hereda. Esto lo dijo el director de Red de Salud de Taiwán. Los investigadores ahora tratan de establecer si hay algún factor ambiental o genético que interviene para activar la enfermedad, dado que casi todos los pacientes son asiáticos o personas nacidas en esa parte del planeta. ¿Será natural esto? Impresionante, ¿eh?